En la sintonía de la mañana vamos a hablarles a continuación de los actos que se van a conmemorar en nuestra localidad con motivo el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género. Una jornada que sirve para realizar diferentes actos reivindicativos en contra de la violencia de género. Una jornada que sirve para concienciar, para llamar la atención y para que se manifiesten todos aquellos colectivos implicados en esta causa. En nuestra localidad, a través del Consejo de la Mujer, se decidieron los actos de cara al público, ¿no?, que se van a desarrollar principalmente en nuestra localidad. Y este consejo tenía lugar el pasado 27 de octubre. Nosotros vamos a conocer lo que se trató en él y vamos a conocer además también, por tanto, los actos, iniciativas y actividades que desde la Delegación de Mujer y Política de la Igualdad se van a llevar a cabo en torno al 25N. Para ello, vamos a hablar con la titular de esta materia, con Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar sobre todo de los actos, de las iniciativas que se han programado y que se trataron en ese Consejo Local de la Mujer, pero también vamos a hablar del trabajo que durante todo el año se viene desarrollando por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad en esta materia, ¿no? Porque hay mucho más detrás, hay que hablar de talleres de concienciación en los centros educativos, hay que hablar también de otra serie de iniciativas que están al margen de lo que son, los actos públicos de repulsa, ¿no? Y que también los hay. En fin, vamos a conocer un poco todo lo que se ha preparado para este mes de noviembre. Bueno, pues como bien dice Rocío, el 27 de octubre tuvimos el Consejo Local de la Mujer y allí lo que tratamos como de cara a noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y lo que intentamos es que salgan de allí propuestas de actividades que sirvan para que ya socialmente creo que todos y todas estamos concienciados que la violencia de género es una lacra social, pero intentamos que salgan siempre actividades que nos ayuden a que la gente participe y den la cara y se involucren un poquito más en apoyar, en decirle a las mujeres que hayan podido sufrir violencia de género que estamos con ellas y que no están solas, ¿no? Una forma de que esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género sientan que con nombre y apellido damos la cara y decimos, oye, que estamos contigo apoyándote. Y que eso, pues para que sepan que no están solas. Y entonces, pues eso, en el Consejo acordamos una serie de actividades que, si quieres, pasamos a comentar un poquillo cuáles son las que vamos a hacer. Sí, cuando quieras. Pues mira, el día 27 de noviembre, que es domingo, vamos a realizar la marcha que ya tradicionalmente se viene haciendo desde 5 años atrás, esta es la quinta, que es dar un recorrido a través de la localidad. Salimos desde la Avenida de España y, el mismo recorrido que se hizo el año pasado. Se sube por los callejones, se sube para Juan de la Rosa, por la parte de la Torre y damos la vuelta a Ubrique hasta que llegamos otra vez a la Avenida de España. Y este año, pues, el domingo será el domingo 27 a las 12 de la mañana. Y la inscripción, pues, está abierta desde ayer. Desde ayer día 9 hasta el día 24, la gente que quiera inscribirse para participar, para acompañar a todas las mujeres y acompañar lo que es el acto de manifestarnos contra la violencia de género, pues se puede inscribir en la oficina de turismo, en el horario habitual que tienen allí en la oficina de turismo. Y bueno, como otros años, pues a las primeras inscripciones, 200 en este caso, le daremos una camiseta para que vayamos unificándonos un poquito el tono y vayamos y sea un poquito más significativo la marcha. 200 camisetas que no sé si con respecto a la experiencia del año pasado se quedan cortas o no. Bueno, el año pasado sí se quedaron cortas, pero tampoco se trata, ¿verdad? La delegación, pues ya a final de año tenemos los recursos que tenemos y yo ojalá se sigan quedando cortas, que haya muchísimas más y que el año que viene podamos hacer un esfuerzo un poquito mayor para poder hacer más. Pero lo importante es que haya el mayor número de personas inscritas y estemos participando. Pues por la participación te preguntaba, ¿qué expectativas tenéis? ¿Qué es lo que se espera? Sí, el año pasado creo que contamos con en torno a unas 250 personas aproximadamente. Entonces yo espero que como mínimo este año lleguemos al mismo número de personas y además me gustaría que fuera muchísimo más, porque es una convocatoria que estamos hablando, es lo que hemos dicho al principio, estamos hablando de que las personas que sientan que las personas que han sufrido violencia de género sientan que no están solas, y aquellas víctimas que ya por desgracia no puedan estar en ningún acto, pues conmemorarlas de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es algo que cualquier persona que ese día se nubrique tendría que estar allí para poder participar. Es desde luego pues algo que deberíamos respaldar todos, ¿no? Sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, pues esa quinta marcha solidaria, no sé si tienes por ahí lo que es el recorrido, el itinerario, la hora de salida, en fin, vamos con esos detalles, ¿no? De lo que va a ser. Sí, completo no me, las calles completas no me las sé, pero un poco más o menos, como he dicho, salimos desde la Avenida España, desde el centro de la Avenida España, que es a las 12, pero a las personas que estén inscritas pues se les aconseja que estén un poco antes allí para poderle entregar la camiseta de esas 200. Y saldremos, pues eso, Avenida España, Callejones, Juan de la Rosa, llegamos hasta la Torre por el casco antiguo y ya luego bajamos, creo recordar que era por la parte del esto por ahí, y volvemos ya hasta la Avenida España, más o menos ese es el recorrido. Es un recorrido fácil. El año pasado hubo gente de todas las edades, gente mayor, niños pequeños, gente de mediana edad, y es un recorrido fácil. Yo recuerdo que creo que fueron en 35 minutos o algo así, los primeros ya fueron llegando a lo que era otra vez el centro de la avenida, ¿no? Entonces, ya en función del ritmo, cada uno, un poco, unos van más rezagadillos, otros más adelante, pero es una marcha que es un recorrido fácil y ya cada uno un poquito se va marcando el ritmo y bien. Y también quiero aprovechar para dar las gracias al Club de Atletismo de las Nutrias, que como todos los años colaboran sin ningún tipo de miramiento, desde el primer momento en que le decimos que colaboren con nosotros para ayudar a la gente a hacer el recorrido, ¿no? Pues se muestran totalmente predispuestos y nada, quería aprovechar para dar también las gracias a ellos. Pues es la colaboración también que llega por parte de colectivos como el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. La quinta marcha solidaria, que recordemos, es eso, una marcha, se puede hacer tranquilita, la puede hacer toda la familia, no importa, bueno, pues la edad que tenga uno, ni tampoco las condiciones físicas, ¿no? Si cabe, porque bueno, pues es prácticamente pues casi que un paseo, ¿no? Que se puede dar por ese itinerario que nos ha explicado Magdalena. Recuerden que hasta el 24 de noviembre pueden inscribirse, hasta el jueves 24 de noviembre, en la Oficina Municipal de Turismo, y que, bueno, pues en el caso de que uno no se inscriba, pero que quiera participar, pues ese día estando allí, me imagino, Magdalena, que también, ¿no? Sí, claro. Lo de estar inscrito previamente es por tener nosotros un poco control de cuántas inscripciones hay, por si el año que viene, lo que hemos comentado antes, tuviéramos que cambiar algo en lo que es la organización, pero que si alguien sobre la marcha se quiere unir, por supuesto, vamos, eso no cabe duda a que se puede hacer, claro. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, quinta marcha solidaria el domingo 27 de noviembre desde el centro de la Avenida España, salida a partir de las 12 del mediodía. Este es uno de los actos centrales del programa previsto por la Delegación de la Mujer y Política de Igualdad en torno a, bueno, pues el 25N, los actos del Día de Lucha contra la Violencia de Género, pero también otra serie de iniciativas, de actos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, el mismo día 25, que será en esta ocasión viernes, siempre, bueno, pues se lleva a cabo ese acto en el Centro de Unidad España, de lectura de manifiesto, en fin, cuéntanos un poco. Sí, eso también se hace tradicionalmente y se hace el mismo día 25. Es un acto que organiza la Asociación de Vecinos Mujeres Vecinales y también se acordó en el Consejo Local de la Mujer que se iba a hacer este año, como todos los años no podía ser de otra forma, que consiste en una suelta de globo y encendido de vela y recordar a las mujeres que han sido víctimas y han fallecido por la violencia de género. Y también se hace una lectura de un manifiesto que viene acordado por todas las diputaciones de la comunidad y que, bueno, pues aprovechamos y leemos, que es un manifiesto contra la violencia de género. Y ese es el mismo día 25 a las 6 de la tarde. Lo más parecido que tenemos a un acto institucional en nuestra localidad, ¿no? Ese mismo día, el 25N, con la diferencia de que se organiza, porque lleva muchos años ocupándose de ello, los colectivos de mujeres, en particular, como te decía, mujeres vecinales. Sí, lo llevan muchísimos años organizándolo y, bueno, pues hacemos la lectura del manifiesto. Pues será el... ¿A qué hora, por cierto? Porque el 25 sabemos que es viernes, ¿a qué hora? Sí, a las 6 de la tarde, el día 25 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en el centro de la Avenida España tendrá lugar, como decíamos, ese acto. Y luego, bueno, pues estos son los dos iniciativas, los dos actos, ¿no?, que se puede decir son de cara al público, lo que es la marcha solidaria el 27 de noviembre y lo que es el acto de repulsa que se lleva a cabo también el 25N. Pero luego hay otra serie de trabajo, de iniciativas que se han ido desarrollando, que se están desarrollando en nuestra localidad y que también, bueno, pues están relacionados con esta temática. Cuéntanos. Sí, bueno, pues llevamos unos meses dándole vuelta y trabajando porque se nos ha manifestado, ¿no?, y la inquietud de trabajar con la gente joven, el tema también de la violencia de género. Entonces ya estuvimos mirando y decidimos que ya se ha puesto en marcha en este mes de noviembre unos talleres en todos los institutos de esta localidad de Ubrique. En concreto se está impartiendo en segundo curso y en cuarto curso, que son unos talleres de ayuda de concienciación, ¿no?, para la prevención de la violencia de género, y eso se imparte en segundo y cuarto curso durante este mes de noviembre. Cada instituto tiene una fecha establecida y es para eso, para ayudar un poquito más a los jóvenes a concienciarse de esta lacra que tenemos social, ¿no? Talleres que, bueno, pues no sé si nos pueden comentar en qué, bueno, qué consiste, imagino que... Bueno, son talleres relacionados con sí, el área informática, que es lo que las nuevas tecnologías, ¿no? Ese uno se denomina, creo que el de segundo curso es no ten redes, y el de cuarto curso usando la red, o a lo mejor lo estoy bailando, pero vamos, los dos son relacionados con las redes, con el tema informático, que al fin y al cabo los jóvenes lo utilizan mucho y muchas veces pues no le dan el uso correcto que deberían de darle, y también no son conscientes de que algunas veces esa utilidad puede estar un poco enfocada de manera sexista o no la están utilizando de la manera más correcta. Entonces, sí, pues se trata de, a través de las redes, darles un empujoncito en ayudarles a eso, a concienciarse sobre el tema de la violencia de género y lo que ello supone. También quizás sea la mejor manera de acercarse, ¿no?, a este población por edad. Claro, es que hay que buscar, para acercarse a la gente joven, hay que buscar lo que a ellos pues más les inquieta, ¿no?, lo que más les gusta o lo que más les inquieta, lo que más utilizan. Y pues las posibilidades que vimos que podía ser una manera buena de darle este tipo de información, de recursos. Entonces, bueno, es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver cómo va, cómo funciona, y ya lo evaluaremos y veremos si lo continuamos en el tiempo. Los talleres, me ha dicho, que se están impartiendo entre los alumnos de segundo y cuarto de ESO, ¿en todos los institutos de la localidad, en algunos en particular? No, en todos los institutos de la localidad, en todos. En todos, y es con los alumnos de segundo y de cuarto. Y no sé si llega, bueno, pues en colaboración con otras administraciones, con fondos y recursos propios de la propia delegación. En concreto este año, como es la primera vez que lo hemos hecho y hemos tenido que estar mirando, lo estamos haciendo con fondos, digamos, de la delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Recursos propios. Ya en función de la evaluación, y si lo implantamos en más cursos o ya en función de lo que vayamos viendo, pues ya veremos si podemos tirar de algún tipo de colaboración. Sí que en otras ocasiones creo recordar, ¿no?, que a través de la propia Diputación Provincial de Cádiz han llegado talleres, iniciativas para escolares, también para alumnos de secundaria, pero principalmente para primaria, sobre los temas de igualdad, ¿no? Pero no, sí, en concreto sobre violencia de género, que es algo más específico. Claro, sí. Sobre el tema de igualdad sí también tenemos recursos, que los que colaboramos con Diputación, y parte está con Diputación, parte también de la delegación nuestra de mujeres, y sí, ese seguimos implantándolo año tras año. De hecho, ahora en el mes de noviembre se hace la campaña de refuerzo de Educando en Igualdad, que de los alumnos que hicieron en primavera el taller, y ahora en noviembre se hace el refuerzo, creo que, si no recuerdo mal, con los alumnos de primero, la campaña de refuerzo. Y sí, esa está más enfocada a lo porque como es con niños de educación primaria, era infantil, entonces esa campaña está más enfocada a lo que es la educación en igualdad. Educación en igualdad, tanto en casa, en los valores de igualdad, no tanto enfocada a la prevención de la violencia de género, porque, bueno, son niños aún muy pequeñitos. Claro, pero son temas que están relacionados, ¿no? Que duda cabe. Sí, claro. Así que estamos hablando un pasito de más. ¿Cómo, perdona? Sí, no, te decía que era un pasito más, ¿no? Se comienza tratando el tema de la igualdad en entre claro, los pequeños. Claro, comenzamos con los más pequeñitos, concienciándolos de la igualdad y de que, bueno, de que no podemos establecer patrones sexistas en casa o en el colegio, ¿no? Y ya luego con los adolescentes pues se van trabajando ya otro tipo de actividades. Claro que sí. Bueno, pues eso durante todo el mes de noviembre, desde la Delegación de Política de Igualdad se ha puesto en marcha esos talleres para los alumnos de secundaria en nuestra localidad, en todos los institutos, en los que bueno, pues se intenta concienciar para la prevención en el tema de violencia de género. Esa es una de las iniciativas de importancia, ¿no?, de calado, porque se habla también de sensibilizar a la población y de educar también, ¿no?, a los más jóvenes, que es una población muy sensible. De hecho, bueno, pues muchos estudios año tras año revelan que cada vez la violencia de género pues alcanza bueno, pues a edades más más cortas, ¿no? Comienza por los jóvenes, que empiezan a sufrir también las mujeres jóvenes violencia de género, en fin, siempre los datos estadísticos año tras año nos sorprenden, ¿no?, en este sentido. Sí, por eso es lo que comentaba antes, por eso es por lo que nos planteamos que teníamos que trabajar, empezar a trabajar de alguna manera con los adolescentes. Y bueno, lo que he dicho, el programa este que estamos haciendo en los institutos es una novedad, ¿no? Y bueno, esperemos que tengamos una evaluación positiva y podamos hacer algo con esto todos los años. Bueno, pues no sé si alguna actuación más también dentro del ámbito de la mujer. Creo que hay un sistema que se estaba poniendo en marcha, ¿no?, en colaboración con la policía local. Cuéntanos. Sí, eso lo estuvimos viendo y se instaló en los móviles un servicio que se llama Drag Alert, que es con la policía. Y bueno, las mujeres que por informe policial o judicial necesiten que se le que lo soliciten y se le, y lo requieran, pues se le instala en el móvil un sistema de alerta que solo con darle al botón pues se ponen en contacto con la policía en el caso de que tuvieran que necesitar algún tipo de ayuda, que yo, de verdad, es un servicio que hemos puesto en marcha desde el ayuntamiento, pero yo que ojalá no se use. Ni, en el sentido me refiero de que si se le da uso y se lo tienen que utilizar porque, bueno, porque están sufriendo algún tipo de situación no deseable, ¿no? Entonces es un sistema que hemos instalado que bueno, que creo que es un servicio que le puede a la mujer dotar de un poco de tranquilidad, de seguridad, pero que de verdad que espero que cuanto menos uso se le dé, mejor. Pues eso es también otra iniciativa más, ¿no? Otro paso más que se da en torno a la lucha contra la violencia de género. ¿Qué más nos queda por decir, Magdalena, en torno pues a todo? Ya sí. También comentar un taller que solicitamos a Diputación, que estamos, lo que pasa es que aún no tenemos la fecha confirmada. He intentado a ver si antes de hablar contigo podíamos confirmar la fecha, pero no me ha sido posible. Es un taller que pedimos a Diputación, que es un performance, una especie de teatro, ¿no? Que hemos solicitado, también relacionado con el tema de la mujer y de la violencia de género, es un programa que se llama Cómplices en el Cariño, y en concreto hemos solicitado una actividad que se denomina Amor. Es una tragicomedia en carácter de performance, y bueno, y estamos esperando que nos confirmen la fecha para ya poderla difundir. Entonces, cuando tengamos la fecha cerrada por parte de Diputación, pues lo comunicaremos vía redes, radios y todos los recursos que tenemos para que la gente, bueno, pues sepa la fecha y puedan acudir. Sería una actividad donde, bueno, pues se mezcla un poco la cultura junto también con la parte reivindicativa, ¿no?, de la lucha contra la violencia, sí, de género. No sé si sería por la forma de expresión, ¿no?, que se va a desarrollar en el centro de la Avenida España, en el IEM Francisco Fatou. Eso no sé si está... La intención es hacerlo en el instituto, en el Francisco Fatou, vale. Es la intención, pero es lo que te digo, cuando no, no, porque se hace en forma de teatro, ¿no? Cuando tengamos ya la fecha establecida, pues diremos exactamente el sitio, la hora y el día, pero como que lo habitual es que lo más normal es que lo que lo tengamos que hacer allí. Pero eso, hasta que no tengamos cerrado, pues porque a lo mejor por lo que sea nos dicen algo y yo qué sé, que requieran otro tipo de espacio, pero lo habitual es que puedas allí, vamos. pues es otra de las actividades también que forman parte de ese programa previsto por parte de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad en torno a el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Dejamos atrás este asunto, Magdalena, si te parece, y también preguntarte, para finalizar, por una cuestión que no tiene nada que ver con mujer, pero sí con otra delegación que ostentas, que es la de Fomento Creativo. Se trata de un taller que se va a poner en marcha en nuestra localidad y que, bueno, pues hace referencia a tarjetas de Navidad, ¿no? Esto viene muy bien ahora en la época en la que estamos, previo a las fiestas navidades, así que si te parece podemos igualmente darla a conocer. Sí, bueno, es un taller que vamos a impartir el miércoles y el jueves de la semana que viene, que no recuerdo qué días son, y el miércoles y el jueves de la otra. No sé si son 16 y 17 sí. y 23, 24, no recuerdo bien los días. Uh-huh. Son miércoles y jueves y miércoles y jueves. Se va a impartir en la Casa de la Juventud, está abierta la inscripción hasta que se agoten las plazas, hay dos grupos de 15 personas, no son los 4 días el taller, sino que son 2 días un grupo y 2 días el otro grupo. Y es de tarjetas de Navidad, pero utilizando una modalidad que es scrap, entonces es una forma más de utilizar un poquito esa creatividad a la hora de realizar una tarjeta, ¿no? Porque, bueno, como ya siempre nos mandamos las felicitaciones de Navidad por un WhatsApp, una aplicación que nos bajamos y hacemos un dibujito con una foto, un muñequito bailando, que están muy graciosas y muy bien, pero es una forma de utilizar una tarjeta tradicional que siempre la podemos poner en ese árbol de Navidad que adorna, en ese Belén que tenemos en casa que también adorna y nos gusta poner la tarjeta. Entonces son tarjetas con la modalidad de scrap, que es una modalidad artística de manualidades un poquito más elaborada y que, bueno, quedan unas tarjetas después chulísimas y seguro que la gente que se inscriba van a hacer una tarjeta que les va a gustar regalar. Pues todas aquellas personas que tengan cierta inquietud y que le guste, sobre todo las manualidades, ¿no? Podrán participar en ese taller de tarjetas de Navidad en la modalidad de scrap para, bueno, pues crear sus propias postales navideñas y enviarlas durante esta fiesta. Se va a desarrollar, por tanto, son dos grupos, por tanto casi dos talleres podríamos decir, ¿no? Los días 16 y 17 y 23 y 24 nos comentabas. Exacto. Bien, pues son las iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Delegación de Fomento Creativo y principalmente pues queríamos abordar en el día de hoy todos los actos que se han programado de cara a la celebración o la conmemoración más bien, ¿no? Que celebración del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y bueno, pues principalmente recordar, si te parece, Magdalena, antes de marcharnos, que desde ayer ya se pueden inscribir para participar en esa marcha solidaria, quinta marcha solidaria, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en nuestra localidad contra la violencia de género. Exacto, el día 27 a las 12 esperamos allí. Yo espero a todos los ubriqueños y ubriqueñas que estén allí porque es un paseo el que vamos a dar y vamos a apoyar muchísimo a todas esas mujeres que en algún momento han sufrido o están sufriendo la violencia de género. Con ese mensaje nos vamos a quedar agradeciendo a la titular de Mujer y Política de Igualdad, así como Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdaño, que nos haya atendido en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.